Podríamos estar en la BBC de Londres. Kick off with Nabila Ramdan. O en la Radio Italiana. Buongiorno. Pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2. Diario del Futuro. Diario del Futuro. Un programa con buena gente. ...14 minutos pasaron de la una de la mañana... ...seguimos aquí en Nacional Rock... ...haciendo Diario del Futuro... ...tenemos en el piso del estudio... ...a Matías Colombati... ...que acostumbra a estar del otro lado del vidrio... ...pero cada tanto pasa para este lado... ...no lo dejamos pasar mucho... ...porque es mejor que todos nosotros... ...entonces no queremos que se note... ...vengo en el pero, corte a tomar mate nomás... ...eso sí, y a tocar un rato el piano... ...sí... ...¿cómo andás, Mati? ...buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien? ...bien, ¿vos? ...buenas noches... ...¿cómo le va, Sala? Muy ...feliz bien, cumpleaños, ¿eh? ¡Gracias! ...no le había dicho feliz cumpleaños... Bueno, ...a ver, mostrame abajo las uñas de los dedos... ...¿seguís teniendo tierra? ...no, ya me lo limpiaste bien. ...me comí las uñas y no tengo más barro. Sí. Pero en otras partes sí tenés, sí, teniendo. Tengo, guardo un poquito de barro todavía de recuerdo en algún lugar del cuerpo. Sí, es como el dato de color, ¿no? Así como en el anterior había sido el frío, sí. Esta vez fue el barro. El dato de color marrón. El dato de color marrón, sí. Da la sensación, cada vez que volvemos de algún recital del Indio Solari, queda eso de, che, siempre pasa algo. Siempre pasa algo en el recital del Indio. Gualeguaychú, en este caso el sábado, queda el dato de... Tremenda cantidad de barro, yo nunca vi tanto una barro pileta, junto. ¿No? Era una pileta de barro, imagínate un hipódromo, 170 hectáreas de barro, pero ya era un barro ¿no que... ¿No le ponen alguna superficie que cubra? Bueno, de eso podemos hablar también, porque justamente el campo queda de esa manera, porque como estuvimos también charlando con gente del lugar, llovió mucho, miércoles, jueves, viernes, incluso el sábado de la mañana. Durante todos esos días... Incluso el indio en un momento en el recital dijo que hubo gente trabajando, hubo máquinas trabajando, sacando el agua del lugar, tratando, tirando también camiones de tierra y demás, como para que por lo menos asentar un poco el terreno. Realmente en ese sentido era absolutamente imposible, desde lo práctico era evidentemente no imposible. No estaba previsto tanto a lluvia. No, efectivamente no era algo que estuviera previsto. Y definitivamente vos podés tratar de... pensar alternativas, pensar soluciones, porque uno la verdad que se vuelve de ese show pensando, Indio, buenísimo, pero tenemos que ajustar algunas cositas, viejo. No puede ser que siempre, de alguna manera, haya un detalle que te da la... te vas con una espina, de alguna manera. Pero por otro lado también, muchachos, a ver, es barro. Estamos hablando de barro en las piernas. Sí, es cierto, complicaba la situación, era difícil estar... firme en un lugar de todo el terreno. Por supuesto que no se podía saltar porque además era un barro que te atajaba directamente. Era barro que te succionaba. Te succionaba, era impresionante. ¿Había guerra de arrojarse barro o era un barro que estaba en el suelo y con eso, chao? No, no. Era una especie de arena movediza por un momento. Yo vi personas enterradas hasta las rodillas con barro, amigos tirándolos, tratando de salir de abajo de la tierra. Sí, orgánico. Era... Sí. Bueno, en ese sentido, sí, quedó el dato y va a quedar para el recuerdo el recital en Gualeguaychú por la imposibilidad de... disfrutar aún más por culpa del barro. Por otro lado, digo, lo que interesa en definitiva es cómo estuvo el recital. ¿Y cómo estuvo el recital? Cómo estuvo el show. En ese sentido, el indio en este caso sorprendió por primera vez en todos sus recitales como solista, haciendo más temas de su etapa solista que de Los Redondos. Generalmente era al revés. Y en este caso hizo 17 temas de sus discos solistas, 10 de la etapa de Los Redondos. Igual es muchísimo, 10 de Los Redondos sobre 17 es, digamos, sí. Un... 70, bueno, pero invierte, 60, 40. Invirtió el porcentaje. A ver, hay una realidad de toda esa gran cantidad de personas que increíblemente cada vez es mayor, explotan en su mayoría cuando suenan los temas de Los Redondos. Sí. Y eso es inevitable eso que van. Ocurra. A eso van, y es inevitable que ocurra. Digo, es la banda que todos queremos volver a ver, los que somos seguidores del Indio. ¿Y eso por una cuestión de mitología, de mística o porque los discos solistas no son tan buenos como los discos de Los Redondos? No, yo cuando se habla de la mitología ricotera... Por un lado, trato de... Sí, hay una realidad. Hay un mito creado, hay una especie de cuestión, sobre todo eso que se dice de la misa ricotera, con lo que yo no estoy de acuerdo, porque lleva la situación a un plano religioso, de devoción y nada más. Y no es así. Para que eso ocurra... Digo, sí, para no que es eso, el Papa Solari, no es. No, pero para que eso exista, para que haya semejante devoción hacia un tipo, ese mito y esa cuestión... casi religiosa, creada, tiene que haber una obra que sustente. Y vos tenés 10 discos de Los Redondos, 4 de la etapa solista, que te puede gustar o no, digo, eso estará en discusión si te gusta la música del Indio o no. Ahora, que cada vez vaya más gente, pasen los años, hace 40 años que salió, no sé, el primer disco más, menos digo, el primer disco de Los Redondos, a hoy, y siga yendo cada vez más gente de distintas edades, chicos muy chicos, gente grande y demás, tiene que haber una obra que conmueva, que te pega adentro, en algún lugar te toca y te hace ir, te hace viajar lo que viajás, sufrir realmente lo que sufrís, bueno, el sacrificio físico y económico de ir. Eso me parece que existe, la obra, la emoción, la con, digamos, la vida. Pero me da la sensación de que muchas veces llevar la situación o llevar el fenómeno solar y el fenómeno redondo solamente a la cuestión mitológica desmerece la obra. Ah, yo estoy de acuerdo, claro. Y pues se trata de un show musical, básicamente. Es un show musical y en este caso el Indio tuvo un gran recital, a diferencia de Mendoza, que justamente lo habíamos hablado por cuestiones climáticas, temperaturas bajo cero, agua nieve que le venía de frente al escenario y demás. En ese recital, la verdad, el que el gorrito fue muy con gorrito y todo, fue muy difícil. Esta vez incluso me sorprendió, yo esperaba menos, la verdad, del Indio por cuestiones lógicas. Por cuestiones lógicas de físicas, de la edad, y por cuestiones lógicas de que la música del Indio, sobre todo en esta etapa solista, es difícil de llevar al vivo. Tiene unos trabajos de... Y de que un recital en vivo para 150.000 personas, sí, también es mucho más complicado que un recital en vivo para 500, 5.000, 12.000, un estadio. ¿Ustedes suponen que cuando digamos, cuando piensan los temas para grabar los discos, no los piensan reproducir en vivo y para tocarlo, grabarlo de determinada forma que después rindan en vivo? Hay temas que claramente en el disco suenan de una manera y que son, por la complejidad o por el juego de voces y la manera en que está grabado, es muy difícil llevarlos al vivo. Sí. En este recital intentó hacerlo con algunos y no salió. Y mete, o sea, mucha, se notaba máquina, que no transmitía. Se hay notaba mucha que máquina, sampler, efectos, no, sobre grabaciones. No, tiene una gran banda, tiene dos bateristas muy buenos, dos violeros impecables. Dos vientos también, saxo y trompeta muy finos durante todo el show, y el tecladista también, que de alguna manera es Baraglia, Pablo, sí, es Baraglia, sí. No Pablo, el otro, el hermano, sí, el hermano, justamente tiene una base de un grupo sólido de músicos que no dejan de ser de alguna manera sesionistas, los músicos sesionistas del, sí, Indio Solari, y sí, que claramente, y en esto sí soy crítico, yo soy seguidor del Indio, fanático, me peleo a muerte con cualquiera, pero trato de ser crítico de lo que hace arriba del escenario. Claramente es una banda que toca cada mucho tiempo. Vos no podés juntarte a ensayar 3 meses antes de un gran show y pretender que todo suene fino y justo. De todas maneras, son grandes músicos, sonó bien, el Indio cantó bien y se escuchó bien el recital, que había sido también una gran crítica de shows, sobre todo como el de Junín, que directamente no se escuchó y que... Bueno, todos nos quedamos con la sensación de que no habíamos ido prácticamente. ¿Y sigue cerrando con el clásico jijiji? Sí, eso sí. ¿No, no lo hace un poco carecer de algo incierto? ¿Saber que terminó ahí y terminó ahí? No, porque es parte de justamente el, pareciera que eso no, código, se podría tocar. Es como un código. Y está bien que así sea para quienes estamos ahí. Vos sabés que en determinado momento llega jijiji y el show termina. Hasta ahí llegaste, ahí das todo lo último que tenés. Una más que no podemos más no existe. No existe. Porque no, ya se sabe que no hay más. Y punto. Termina jijiji y termina. Y se dan vuelta a todos y nadie pide una más. El valor agregado en este caso de la participación de 3 de los ex Redondos, que también estuvieron muy bien, estuvieron finos, hicieron La Pajarita Pechiblanca, tema que compusieron y grabaron en el último disco del Indio. Y 2 o 3 temas más, más el cierre de jijiji que tocaron todos. La participación de la negra Débora Dixon, impresionante, cantó El Blues de la Libertad, creo que fue uno de los grandes momentos del show. Y destacar fundamentalmente que el recital, en cuanto a la calidad técnica, fue impecable. Lógicamente, claro, en un predio para 200.000 personas, hay gente que lo va a escuchar peor, hay gente que lo va a escuchar mejor, también depende de donde te ubiques. Pero en este caso sí creo que no le encuentro reproches a la cuestión del sonido. Pero retomando la pregunta de Gustavo, yo no fui nunca a un recital del Indio, tampoco de Los Redondos. Da la impresión cuando uno lee después, si bien todas las crónicas están en el tema de la misa y demás, que los recitales son iguales. Digo, ¿qué cambió de Mendoza a Gualeguaychú en los recitales del Indio? Fundamentalmente, bueno, de Mendoza a Gualeguaychú cambió que uno iba de antemano sabiendo que iba a ver a viejos amigos, digamos, de la etapa ricotera, que iban a estar todos menos Sky. Había ahí como cierta mística, incluso algún iluso esperando que de repente apareciera Sky. Esas cosas siempre ocurren. Tendría que aparecer un narigón con un anteojo negro y sombrero y total, ni te das cuenta, lo hace pasar por Sky. De lejos ni te das cuenta. La verdad, en ese sentido, Ale, uno sabe que lo que va a escuchar son los temas que está presentando del nuevo disco, son los temas de Los Redondos que uno quiere escuchar, pero en este caso el Indio se dio, por ejemplo, si se quiere el lujo, de esquivarle a todo eso. Tocó los temas de Los Redondos que uno no esperaba que tocara, temas como incluso inéditos como Nene Nena, tocó temas de su etapa solista que ni siquiera son los hits de su etapa solista. Bueno, se escapó del hit. Eso es porque no hay ningún hit de su etapa solista. Ah, bueno, eso está bien, es una opinión de alguien a quien no le gusta la música del Indio. No, a mí me gusta, pero no tiene hits. Del último disco te puedo nombrar tres, por lo menos. Bueno, pero son temas que tienen cierta rotación, no hits. ¿Y qué es un hit? Y un Mariposa Pontiac, un Maldición Más Un Día Hermoso, un Preso Mi Ciudad, un A Brillar Mi Amor, un... Pero eso tal vez tiene que ver con una cuestión de que lo conoces desde hace muchísimos años. No, para mí un hit es cuando lo conoce mi vieja, no cuando lo conoce el público de rock. Y bueno, de hoy de alguna manera tampoco es lo mismo la difusión o de lo que podemos conocer un hit en las radios de hoy, que realmente no la va a escuchar tu vieja. No, pero es cierto que los discos del Indio Solista no dejaron ningún tema de esos que uno lo escuche, o sea, y se queda tarareándolo dos semanas, como sí puede pasar con Los Redondos. Eso es cierto. Probablemente el Nightfly, en ese sentido hay una... Ese quizás el que más haya trascendido, ¿no? El gueto rockero. En ese sentido hay una clave, y que los hits de la etapa Redondos tienen mucho que ver con la guitarra de Sky también. Sí, claro. Es esa guitarra que se canta. Sí, claro. Y claramente en esta etapa falta, y las guitarras son más poderosas. Los cantitos. Sí, sí. Los cantitos de la etapa de Los Redondos es la guitarra de Sky. Sí. Eso sí falta. Después, la obra... Yo considero que los discos solistas del Indio Solari, sobre todo el primero, están a nivel tranquilamente de discos como Momo Sampler de la etapa Redondos. Sí. No, uno te puede gustar más, te puede gustar menos. Yo lo que por ahí me sorprende un poco es lo que se desmerece una obra por el solo hecho de que hoy se ha convertido en un fenómeno masivo. Digo, cuando estábamos hablando de Los Redondos, en otras épocas, ¿no? Como Gueto, como Under y demás, mantenía esa mística, cualquiera los bancaba, y de repente a lo largo del tiempo se transformó en un fenómeno masivo, y para muchos lo masivo es sinónimo de berreta. A mí lo que me molesta un poco es que cuando se le hace una crítica musical al Indio, a Los Redondos y todo eso, te corren con el lado de la masividad. Cuando lo único que está diciendo es, a mí me parece que esto musicalmente no está al nivel de lo anterior, y el como que el ricotero se pone a la defensiva y dice, no, si criticas esto no debe ser porque no te gusta o porque te parece mal lo musical, sino que lo criticas desde un lugar de snob, desde un lugar de elite o desde un lugar de... Es que las dos, Nico, porque hay un poco de crítica snob y de elite y de vanguardia cultural a lo que hoy significa esa masividad. No sé, de hecho... No digo que sea toda la crítica. Los Redondos fueron la banda más elitista de vanguardia, en sus orígenes, sí, más claro. Elitista de vanguardia del under argentino, digamos. No, sí, sí. No creo que pase por una cuestión... Creo que es una falsa dicotomía lo de elite barra masividad, en todo caso. No, puede ser, pero que efectivamente... críticas del palo del elitismo, si se quiere, de una cierta vanguardia cultural, existe que desprecian lo masivo, como también existen críticas por el solo hecho del esnobismo de criticar al Indio Solari, como decir, no paga los impuestos. Es una queja de una señora de Barrio Norte. Yo pago mis impuestos, quiero que el Indio Solari. Me imagino por fuera de lo musical toneladas de merchandising, remera, todo tipo de parafernalia de tipos vendiendo los artículos de Solari, ¿no? Afuera todo trucho. Sí. Y bueno, evidentemente. Afuera, claro. Y debe ser también otro espectáculo, la descongregación, ¿no? Millones de gente saliendo, ya es para contar en otra oportunidad, imagino. Sí, y eso ya es un clásico, definitivamente es parte de todo el ritual, misa, pónganle el adjetivo que quieran o el sinónimo que quieran. Bueno, pero vos te volviste contento. Es que en definitiva esa es la conclusión de todos, ¿no? Sufriste, cansaste, embarraste... ¿Hiciste pogo con jijiji? Sí, lo que podía, lo que pude. Es un pogo masivo realmente, no echa mucho. Es el pogo más embarrado del mundo. Más embarrado del mundo. Vamos a cerrar este bloque escuchando, como no podía ser de otra forma, La Pajarita Pechiblanca. ¿Qué te parece? El tema que grabó el Indio junto con tres ex redonditos en su último disco y que debe haber sido uno de los puntos altos del show del sábado de la noche. Temazo, genio, ídolo. Yo quematé unos pajaritos y fui muy... los mocos me sonó. Fracasó como lesbiana y así me profanó. Yeah.